me delatan. ¿Qué fue lo que me pasó que no puedo comprender? Esto que hice contigo, mi cuerpo se estremeció y hasta ti quise correr. Mano, me grita la última gota en mis venas, me siento como un granito de arena. Sé que jamás me podrás cerrarlo, cerraste la puerta del corazón al que no vuelvo a entrar. Para vos, Luis, con todo el sentimiento. Se rompió en pedazos, me has golpeado duro con tu ausencia. Vivo adivinándote los pasos, con la culpa en toda mi existencia. ¿Qué fue lo que me pasó que no puedo? Y hasta